feliz según su voluntad. Tú eres hermosa, te amamos con ternura, porque eres nuestra madre, por ser madre de Cristo Salvador. El Verbo se hizo carne entre nosotros, vino a su mundo para redimir el mundo frente a la tormentora. Faraón, sí, sí, o sí, con ser. Oh, Los que siembran llorando, Me sedujiste, Si Jesús